Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día, una vez más, estamos en su programa Directo al Grano. Estamos hoy día saludando a los santos. Bien decía, a los santos San Simón y San Judas. Y también tenemos que decir quiénes sean Simonas o Simonet. Un feliz día en su nomástico. Saludamos a nuestro radio operador, también don Juan Carlos, y a quienes nos escuchan en este día. Día viernes 28 de octubre. Y su programa Directo al Grano. Estamos con nuestro invitado de hoy, vecino de la población Pedro del Río Sañartu, quien nos dará algunas opiniones respecto a lo que es el acontecer de hoy día. Le damos un espacio para que dé su saludo. Don Pedro. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un placer nuevamente estar en Radio Espacio y creo que es necesario poder enviar un saludo afectuoso a todos los oyentes de esta radio que abarca un espacio muy grande en lo que es la comuna de Concepción, teniendo características especiales. Es la radio comunitaria de Pedro del Río, pero que de una u otra forma la llegada muy clara y nítida de las ondas que abarcan un gran sector poblacional, tanto Lorenzo Arena, Andalien, Costanera, Pedro Valdivia y hasta los sectores de Nonquén. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Qué bien, han escuchado ustedes el saludo de nuestro vecino don Pedro Jara de Pedro del Río Sañartu. En este momento estamos iniciando nuestro programa. También podemos decirle que si desean alguna opinión, pueden hacerlo directo al programa de la radio. En el intertanto, un breve espacio musical. Down and look what we found, and somewhere there's gonna be love. Bien, estamos de regreso en su programa Directo al Grano y con nuestro invitado que casi ya en el fondo ha pasado a ser panelista de nuestro programa, don Pedro Jara. Don Pedro, es inevitable tratar temas que son de la absoluta actualidad. Las elecciones del domingo recién pasado. ¿Qué opinión nos tiene usted respecto a este tema, a este acontecimiento? Bueno, hay varios factores que de una u otra forma explican lo que fue el síndrome de la alta abstención, que de una u otra forma marcan el pico histórico que se ha mantenido por hace mucho tiempo, cada vez más o manteniendo el mismo porcentaje que se ha dado de una u otra forma de la gente del no votar. Esto refleja también esa realidad, que es un llamado a atención para la propia clase política, que no ha sido capaz de poder revertir esta situación, entendiéndose también que esto se da en un contexto no solamente local, me refiero aquí al caso de Chile, sino que en el contexto internacional mucho más gente se abstiene de la votación, y da paso también a poder distorsionar un tanto realidades objetivas y subjetivas, en el sentido de la intencionalidad que de una u otra forma marcan las elecciones a nivel nacional. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para cualquier análisis que se pueda hacer, como sociológicamente explicándolo, pero también desde el punto de vista de la necesidad de una respuesta política fuerte, clara, de esta clase que de una u otra forma han ido haciendo en los últimos 10-15 años formas diferentes de oportunismo y de corrupción y de robo, lisa y llanamente en algunos casos, y que quedan totalmente al margen de lo que es la realidad de castigo que se da muy fuertemente con otros sectores de la población y no así con la clase política. Y eso la gente lo ve, lo siente. Lamentablemente la situación política que se da en este contexto de los poderes del Estado, que no entran a jugar un papel decisivo en cuanto a lo que es el castigo a los culpables de corrupción y de malversación de fondos, que están cada día más pegando muy fuerte en la motivación del conjunto de la población para poder ir a expresar su voto, que es cuando más se necesita, justamente para poder irlo descartando. Yo creo que los resultados también fueron el reflejo de un castigo también hacia ciertos sectores de la derecha. De hecho, la UDI bajó porcentualmente un buen cantidad de puntos, y ahora ya no es la principal fuerza política de la derecha, sino que pasa a ser un tanto Renovación Nacional, que también es parte del todo el aparataje de empresas que han corrompido y que han desarrollado una actitud de la compra de conciencia y de voto, pues, de algunos parlamentarios que se prestan para esto. Ahora, frente a esa situación, nosotros en general, el pueblo, la gente común y corriente, es bien poco lo que podemos hacer. Cuando podemos levantar la voz con nuestro voto, no lo hacemos, o simplemente tomamos palco. Y eso también va distorsionando esa realidad objetiva que digo, en el sentido de que la población, más allá del poder querer expresar y la clase política no poder resolver esos problemas, de esa contradicción propia que se da de que tiene que ser al servicio de la gente y para la gente la política, no se expresa mayormente en una realidad que está latente: el descontento, la falta de motivación, la falta de interés por resolver los problemas reales de la mayoría de los chilenos, que más allá de querer, no tienen objetivamente ningún sentido desde el punto de vista ni la voluntad política de poder cambiar las cosas. Y esta es la realidad que hoy en día existe. Y estas elecciones lo dieron aquí. se hicieron sentir aquí en Concepción, y mal que mal, hay un voto de castigo que se mantuvo también en la comuna, pero que se mantuvo en el contexto de lo que fue la votación a nivel nacional. Haciendo un paréntesis, esto vendría a ser algo también muy similar a lo que ocurrió en Brasil, cuando la presidenta brasileña bajó del 20% también de apoyo de la ciudadanía. Acá también está ocurriendo algo parecido. No es el mismo hecho, no es el mismo caso, por supuesto, pero esto es el descontento de un porcentaje elevadísimo de los ciudadanos de este país, ¿verdad? Un 66% de abstención a un 34% que llegó a las urnas. Y de este 34%, ¿qué opina don Pedro? Una amplia, digamos, cobertura de votos fue de adultos mayores. Claro, es que el adulto mayor en ese sentido tiene la formación cívica más arraigada con respecto a lo que son los comicios electorales en cualquier situación. Yo vi también aquí que es una característica especial aquí en Concepción, y nosotros tenemos que reconocer que mucha gente joven fue a votar, y fue a votar a última hora. Mucha gente de adulto mayor, que generalmente van temprano en las mañanas, se vio poca llegada. Pero ahora, si nosotros hablamos en términos no solamente relativos a lo que fue la comuna de Concepción, a nivel nacional, no sé cuál fue la otra característica desde el punto de vista de la edades que o porcentaje de tanto de adulto mayor o juventud. Pero yo creo que, por ejemplo, si nosotros analizamos en el contexto nacional, por ejemplo, creo que en el golpe que se dio desde el punto de vista a toda la expectativa que se tenían en Valparaíso, yo creo que votó un gran porcentaje de jóvenes, que justamente eligió a alguien diferente, que no era lo tradicional o lo que se estaba vislumbrando en un momento determinado para la alcaldía. Tanto así que el candidato a la propia nueva mayoría, DJ Méndez, no fue elegido, no fue electo y tuvo una muy baja votación. Pero sí aparece un candidato joven con una muy buena discurso y que los deja a todos los que proyectaban dentro del contexto la suma de votos absolutamente impactados desde el punto de vista de lo que fue el resultado de esa elección. Bien, ¿y qué opina usted, don Pedro? Un alcalde con mucho ímpetu, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de realizar. ¿Qué pasa si no cuenta con los recursos realmente adecuados? Porque recordemos un hecho, un caso anecdótico, que lo conversamos acá también antes con una candidata de la que vino acá antes de las elecciones. En Codelco, un gerente, entre comillas, Codelco no tiene ni un puto peso. Codelco es la empresa que produce más cobre en el planeta. Si Codelco no tiene ganancias, el Estado propiamente tal, ¿cómo puede financiarse? ¿Y cómo va a poder financiar proyectos de los alcaldes? Bueno, ahí hay una situación bien particular en lo que se está dando en Codelco, y justamente la frase que dio el director ejecutivo de Codelco Chile, fue precisamente en torno a que hoy en día la libra de cobre está alcanzando por libra producida un costo más o menos acerca al dólares la libra. Eso implica necesariamente que de una u otra forma los costos de producción de Codelco tendrían que entrar a reducirse al máximo para poder que generar los recursos necesarios que el país tiene, que es justamente la mayor entrada que tiene el país desde el punto de vista de recursos frescos o al día, qué sé yo. Pero nosotros bien sabemos que esto de la globalización de la economía y entendiendo también que si Chile es el primer exportador mundial de cobre en el mundo hoy en día, hay un gran porcentaje dentro de ese contexto de la gran producción de cobre a nivel nacional que lo administra y los dueños son privados. Porque no tenemos que olvidar que Codelco hasta el año 73 era de todo el Chile, o sea, era el Estado chileno el dueño de la de empresa del chileno. Cobre. ¿Eh? Claro. Pero viniendo el golpe, hay una privatización y se abre la economía y las empresas mineras internacionales vienen y se instalan en Chile y empiezan a sacar el cobre. Y hay otro detalle muy importante, que al no generar Codelco lo que son la producción del cobre y la elaboración del cobre, que es muy importante, se pierde mucha plata. Y se pierde plata no porque estén trabajando menos o que la producción sea más menor, no. Primero porque las leyes de cobre no son estáticas, van variando en el tiempo. Y hay algunas minas que han agotado ya más o menos los recursos desde el punto de vista de cobre de buena ley. ¿Ah? Lo cual implica necesariamente que tiene que haber un porcentaje importante desde el punto de vista de la producción de tonelada métrica, producción de cobre y los derivados de esa tonelada métrica. Hablo del oro, del molibdeno, de la plata y todas las otras cosas que surgen y que se producen dentro del cobre. Y que las grandes empresas en general, yo hablo de Anglo American, hablo que se de la Kenneco, hablo de Escondida, hablo de, en fin, de montones de empresas privadas, que solamente sacan del cobre como materia prima del concentrado de cobre. Y las miles de toneladas que sacan anualmente las declaran solamente como el concentrado porque las van a refinar a otros países. Y ahí no declaran ni el oro, ni el molibdeno, ni la plata, ni los otros subproductos que vienen de ahí. Y ahí es donde se produce. Y por último, para especificar más, pueden declarar que el concentrado que se llevaron no era de la mejor ley. Y pueden declarar que esa tonelada métrica que llevaron salieron a pérdida. Y por lo tanto, pagan un mínimo más bajo de lo que realmente tienen que haber declarado. O sea, robo por todos lados. O no pagan el impuesto. O no pagan el impuesto. Así de simple. Entonces, perdón que le interrumpa, don Pedro, el Estado propiamente tal, Chile, con sus autoridades, empezando desde el Ejecutivo, Presidencia de la República, va a tener que modificar todo este estado de situaciones. Bueno, lo ideal sería que ojalá todas las minas del cobre de Chile volvieran al Estado de Chile. El problema está en que la ley hoy en día, al tener una economía mundial que nos amarra desde el punto de vista de lo que son los convenios internacionales, no están dadas las condiciones para poder expropiar las minas y pasarlas al Estado, ya que el castigo o el aislamiento político, social y económico que en Chile se produciría sería muy fuerte. Y en ese sentido creo que hay una gran desventaja desde el punto de vista de lo que es realmente la explotación del cobre como tal. En eso también hay que tenerlo presente, que este contexto de esta situación del cobre en particular se da porque aquí hubo un gobierno que privatizó no solamente el cobre, sino que miles de empresas que eran del Estado de Chile. ¿Ah? Y que las vendió a precio de huevo. O sea, simplemente las vendió y las regaló a ciertos sectores económicos que hoy mantienen un poder económico muy grande. Entre esos podemos hablar hasta hace muy poco el bullado caso de Soquimich, que ahora ya no es el salitre que está explotando. Hablamos de uno de los minerales que están en boga, el litio, que está en boga porque está lo más moderno, porque es un mineral que tiene un alto costo y es muy escaso. Y sin embargo ya se está dado a algunas empresas privadas. Una empresa. De explotación. Una empresa privada. Sí, porque al lleno de Pinochet. Va a explotar por 27 años el litio. Correcto, sí, eso es lo que se está dando en esto. Por eso en ese contexto, si hablamos de la minería, hablamos como de la minería propiamente tal, como el poder resolver los problemas que sí se realizan. Porque Chile no es un país exportador de materia prima. O sea, somos materia prima desde el punto de vista que, pero no somos los que estamos generando las riquezas como para poder explotar esa materia prima desde el punto de vista de refinar todo lo que podemos hacer y sacar los subproductos y producirlos aquí en Chile, sino que vendimos la materia prima en Chile como en forma... En bruto. En bruto, como se dice prácticamente. ¿Ah? Y lo que falta en Chile es justamente es invertir en la industrialización, cosa que podamos ser no solamente un país exportador de materias primas en general, sino que producir los mecanismos necesarios y la industria necesaria, que son complementarias a las que ya existen, para poder producir y explotar todo, generando los trabajos necesarios hoy en día que Chile necesita. Bueno, estos comentarios son en base a lo que ocurrió el domingo pasado, de cómo las nuevas autoridades van a poder financiar sus proyectos en las comunas dentro de todo el país. Estimadas y estimados Radio Escucha, hagamos un breve espacio musical y proseguimos después con nuestro programa Directo al Grano. Ayúdame a cambiar este destino, sálvame por favor, que tengo el corazón partido en dos. Dame más, quiero más de esa bendita forma en que me miras. Solo tú, solo yo, caricias que me roben la razón. Regálame de a poco tu calor, atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo ámame, ahora y siempre ámame, el mundo se inventó para los dos, no tiene la pasión de explicación. Seducción, enciendes uno a uno mis sentidos, quédate con mi amor, envuélveme en tus brazos sin temor, viviré siempre así, enamorado digan lo que digan, y seré para ti, porque tú eres un enemigo. Yeah. What you gonna tell your dad's like a wheel of fortune? What you gonna tell your dad if his wheel lets you down? Estimadas y estimados radioescuchas de el programa Directo al Grano, estamos nuevamente de regreso. Hemos escuchado opiniones de nuestro panelista amigo don Pedro sobre las dificultades que podrían encontrar los nuevos ediles, alcaldes de todas las comunas del país en cuanto a los fondos económicos para poder realizar su proyecto. Pero también tenemos que pasar al tema siguiente. Don Pedro, ¿qué conocimiento tiene usted en cuanto a la posición que quedaron, hablemos de los dos bloques, oposición, gobierno, de nueva mayoría? ¿Cuántos son los porcentajes a nivel nacional? Bueno, lo que muchas veces dicen que es o aparenta ser, no es tal. Aquí todo, más cual menos, pueden rajar vestiduras, son siempre ganan, nadie pierde. Triunfadores que de una u otra forma reflejan también un tanto la demagogia que justamente se da, y por lo tanto la gente también demuestra esa rebeldía que digo yo, ese sentido de poder a veces no motivarse para ir a votar. Porque al final las cuentas, todos sacan cuentas alegres. Yo creo que el gobierno en sí tuvo una derrota que fue desde el punto de vista del voto de castigo, una derrota política, pero sí no fue una derrota electoral. Porque los porcentajes lo dicen y son claros, ¿no? Aquí nadie puede cambiar los números. El problema está en cómo los expliques uno y cómo los trate de entender el otro. Y por el otro lado, cómo tratan de ajustar las cosas o emparejar las cosas para que decían, ay, aquí nadie ganó. Yo creo que aquí toda la clase política perdió porque hay un 65% de abstención. Y eso es lo importante. Pero si nosotros hablamos porcentualmente, la oposición en Chile, en alcaldes, sacó un 39%. Eso es lo que sacó realmente. Y la nueva mayoría, en alcaldes, sacó un 38%. Un punto de diferencia en el total del resultado a nivel nacional. En concejales es una situación totalmente diferente. En concejales la oposición sacó un 38%, solamente un 38%, y la nueva mayoría sacó un 47%. O sea, hay muchos puntos de diferencia en cuanto a lo que fue el resultado de las elecciones de concejales. Y por lo tanto, ¿qué me dice aquí? Que ese fue la derrota, la debate, de lo que es. No, señores, aquí las cifras son claritas. ¿Dónde está la intencionalidad? ¿Dónde va la votación? Y yo creo que en ese sentido. Ahora, si analizamos lo que es la comuna, el candidato de la derecha, aquí en la comuna de Concepción, absolutamente desapercibido. Una votación de castigo hacia la UDI, y eso lo que es, son las lacras que funcionan así, como que pueden venir a imponer familias, la consecuencia de y la continuidad de nombres familiares. Y la Van Rysselberghe aquí perdió lejos. Aquí la senadora, el voto de castigo, porque trajo al hermano que no vive en Concepción, que vive en Santiago. Además que un candidato que nadie lo conocía, solamente creen que con el nombre lo iban a poder imponer. Y así fue el resultado y ampliamente el triunfo de lo que fue el actual alcalde, el señor Ortiz, refleja también esa realidad. Pero también fue un voto de castigo fuerte hacia la UDI, que es la mayor partido que está metido con las manos sucias. Y que hay juicios pendientes que tendrán que la justicia dirimir aquí en estos casos de la propia familia de los Van Rysselberghe. Y eso hay que verlo. O sea, uno no puede ahí ya entrar a opinar porque ojalá que hubiera castigo. Porque ya sabemos que a estos señores no se les toca. No, a no ser que sea un poblador como nosotros, ¿no es cierto? Le pueden tirar todos los palos y los años de cárcel, pero ellos no hacen ni siquiera un día de cárcel. Por cualquier cosa que hagan. Bueno, así es. Y en cuanto a porcentaje, en la comuna de Concepción, don Pedro, ¿usted tiene alguna, digamos, claridad respecto a esta situación? Está claro, yo tengo algunos resultados el de porcentaje. Por ejemplo, el supuesto PDC independiente obtuvo un 22.06% de votación. El subpasto PS independiente obtuvo un 5.57%. El pasto Poder Ecologista y Ciudadano un 4.35%. El subpasto PRE, Partido Radical Socialdemócrata e Independientes, obtuvo un 4.34%. El subpacto IC, Izquierda Cristiana, más Regiones Independientes, obtuvo un 2.83%. El pacto Pueblo Unido obtuvo un 2.74%. El subpacto Igualdad para Chile, un 85%. Subpacto PRO e Independiente, 2.03%. El subpacto Humanista e Independiente obtuvo un 3.57%. El subpacto Partido Comunista de Chile e Independiente obtuvo el 6.56%. El subpacto PPD e Independiente un 5.06%. Esos son los pactos y los porcentajes que se dieron a nivel comunal, teniendo en cuenta que aquí la votación de voto corresponde a la comuna de Concepción solamente, entendiendo que hoy en día la situación del pacto de la letra S, el Partido Comunista e Independiente, pasa a ser la primera fuerza de izquierda aquí en la comuna de Concepción, elevando un porcentaje histórico que estaba bastante tiempo pegado como en el 5.4, 5.3, más o menos en la tónica del nacional que se estaba dando. En cuanto a pacto se refiere, ¿verdad? Sí, a la votación, en claro. Concreto se habla de la votación del Partido Comunista de Chile, que es el más importante dentro de lo que fue la votación de izquierda. Da un puntitanto, dos puntos en general, pasa a ser la primera fuerza de izquierda en la comuna de Concepción. Bien, ¿y qué pasa con en Santiago? Por ejemplo, el alcalde Jadwe mantuvo su alcaldía. Sí, mantuvo su alcaldía. Pero hubo dos o tres comunas que se perdieron, que estaban en manos del Partido Comunista. Sí, correcto. Hay dos comunas que de una u otra manera... Bueno, el Partido Comunista mantuvo la cantidad de alcaldes que tenía. Ya. Se perdieron dos, que se perdió Pedro Aguirre Cerda con Claudina Núñez y se perdió la de Copiapó. Ya. Esas dos comunas que son bastante importantes, pero también se mantuvieron todas las otras comunas que tuvieron la votación, manteniéndose la histórica nacional del 5.4 porcentualmente dentro de lo que fue la votación. Ya. Entendiendo que la votación de Jadwe es en forma muy particular, donde hubo un gran poder ahí de parte de la derecha de tratar de sacar a Jadwe, que es un alcalde comunista que de una u otra forma refleja también lo que ha sido hoy en día su reconocimiento a nivel nacional, producto de que él implantó, desarrolló y fomentó lo que fueron las farmacias populares o las farmacias locales o comunales, como le han querido llamar en otros lados, y las ópticas populares, que van tratando de aminorar un poquito lo que son los precios de las grandes cadenas de farmacia y de ópticas a nivel nacional. Y aquí en Concepción, en la comuna, siempre se manifestó usted partidario de Ernestina Gatica, pobladora de Pedro del Río. ¿Qué opina respecto al resultado que obtuvo? Bueno, yo trabajé en torno a lo que fue la candidatura de Ernestina Gatica, ya que ella representaba los intereses, primero, de la población Pedro del Río. Segundo, porque una mujer que socialmente comprometida por mucho tiempo al trabajo social, y consecuentemente con ello se ha ganado el cariño y el aprecio de mucha gente que transversalmente la apoyaron. Ernestina Gatica, para ser la primera vez que se tira como candidata a concejal, se ve con una proyección inmensa dentro de lo que es el contexto de la comuna, porque mal que mal el trabajar en características y condiciones desde el punto de vista del barrio, de la población, con muy escasos recursos, con muy poca plata, para poder posesionar la candidatura, es un trabajo a largo plazo. Pero se ve esa proyección que de una u otra forma refleja que Ernestina potencialmente adquiere un papel relevante dentro de lo que es el contexto de los dirigentes sociales, con proyecciones a poder algún día alcanzar lo que es la concejalía aquí en Concepción. Ella obtuvo un 0,21% dentro de lo que fue el contexto a nivel comunal, y eso refleja eso fue la circunscripción de Andaniel, más la situación que se dio aquí en la circunscripción de Centro de Concepción, donde tiene un 0,99%, casi el 1% porcentual, sumando los votos de lo que fue la circunscripción Centro y la circunscripción Andaliel. Creo que esa es la proyección que aquí en Concepción, en todas las mesas o en casi todas las mesas, sacó votación, lo que implica que no necesariamente fue la gente de Pedro Ríos, sino que también de otros sectores que también apoyaron a la candidatura de Ernestina Gatica. Así que un gran saludo para la presidenta de la Junta de Vecinos, que creo que de una u otra forma encabezó y llevó adelante las banderas de que es una luchadora social y una consecuente dirigente social, y que más adelante seguramente le va a ir mucho mejor. Bien, estamos escuchando también a nuestro amigo vecino, don Pedro, ahora de acá, de la población Pedro del Río Sañartu. Vamos a pasar una visita, entre paréntesis, de utilidad pública, que ya viene la época estival, el veraneo, los paseos, y se ofrece Membrillar, camino 43 kilómetros a Santa Juana. Camping Las Maravillas, camino a Paragual. Villa Guiseloy, camino a Río Lía. El Maitén, llegando a Nacimiento. Camping Tomeco, camino a Tomeco, 40 kilómetros de Concepción, con piscinas, y atendido por don Bernardo Díaz y con Ivonne Cortines. Tiene las ofertas de desayuno con harinado, té, café, leche o mate, dos sándwiches, jamón y queso, almuerzo, pollo asado, arroz primavera, ensaladas surtidas, bebida, vino, ají, pan. También pueden hacer algunos arreglos a este pedido. Se atienden a adultos mayores, a organizaciones, a colegios, a empresas, con seguro de transporte incluido. Y puede llamar al fono 99708-0900 y al 99404-8909, al 95778-8410 y al 94236-4056. Atendido por la señora Ivonne Cortines y don Bernardo Díaz. Una oferta para disfrutar ya la época de veraneo. Tenemos ahora un espacio musical. Terminan por pagarse. Es que Bueno, regresamos una vez más en su programa Directo al Grano, de 5 a 6 de la tarde o de 17 a 18 horas. Don Pedro. Yo quería, primero que nada, saludar lo que fue la gran movilización que se dieron a nivel nacional las mujeres de Chile, dentro del que fue el contexto de la marcha hacia una ley integral de violencia contra la mujer. De hecho, ni una menos fue la consigna central que se alargó en esa concentración y que toca un problema que es sensible en general para la sociedad chilena, y es la agresión física y la agresión psicológica que se da constantemente en muchos sectores, transversalmente hablo, no solamente yo hablo desde el punto de vista de lo que es la violencia de la mujer en los sectores populares, sino que esto se da a todo nivel. Y cuando la agresión psicológica o la agresión física pasa de un estado a otro, por muy pequeña que sea, esta va siempre creciendo. Y es cuando hay que levantar la voz muy fuertemente de que aquí en Chile no sobra ni una sola mujer. Nosotros tenemos que defender este derecho de lo que son las mujeres en Chile y poder desarrollar muy fuertemente la denuncia en contra de quienes agreden a las mujeres. Y en Chile está todavía vigente una ley que pueda resolver en general todo lo que son los problemas de la agresión física y psicológica hacia las mujeres. Y esa marcha demostró eso. Frente a las barbaridades que hemos visto, que son producto también de la sociedad misma y la ha ido, yo no diría la idiosincrasia, sino que la de lo que es una cultura machista totalmente ya caduca, arcaica, brutal, lo más nefasto que puede haber. Hoy en día ninguna mujer se tiene que dejar pasar a llevar, terminar con el acoso sexual, en fin, hay muchos motivos por los cuales se tienen que ir cambiando ciertos parámetros de una visión más amplia y integrar a la mujer a la sociedad propiamente tal como ella. Y más que eso, creo que es necesario poder ya ir viendo las propias diferencias que se dan en todo contexto. No es posible que una mujer que haga el mismo trabajo, que realice, tenga la misma profesión, la misma educación o tenga la misma nivel de actividad en cualquier sentido, profesional o laboral propiamente tal, gane más el hombre haciendo el mismo trabajo que hace la mujer. Y esas son las cosas que hay que ir cambiando y hay que ir desarrollando aquí para poder crear una cultura diferente. Bueno, en esto habría que también crear una forma de culturizar al hombre. Bueno, culturizar al hombre también y junto con la mujer. ¿Cómo llegar a que una cultura donde ambos se entiendan y cuando no hay un entendimiento, que existan unas leyes adecuadas también para intervenir en esta situación? Es justamente lo que la ministra Pascual, Claudia Pascual, estaba planteando, y es bueno poder resaltar las cosas que de una u otra forma reflejan también las cosas que en Chile tienen que irse transformando. Aquí falta mucho con respecto no solamente a la cultura del hombre, sino a un problema como sociedad que no podemos estar tolerando a esta altura de lo que es el desarrollo del ser propiamente tal, de la persona, como que estemos todavía viviendo como 4 o 5 siglos atrás. Y eso es el problema. Yo le digo, las condiciones de igualdad de la mujer y el hombre tienen que ser las mismas. No puede haber diferencia. Y aquí, y sobre todo en este aspecto, yo le digo, no es posible que hayan una gran cantidad de mujeres muertas producto de la violencia en contra del género. Yo creo que no es un problema de aquí de ser más machista ni de ser más feminista, en el sentido de que hay ciertos sectores que también de una u otra forma reflejan posiciones más radicales que otros. Y eso implica necesariamente que hay que conjugar el sentido común, primero, de que a las mujeres no hay que tocarla. Y eso para mí es un tema que es, porque tienen el mismo derecho. Nada se resuelve aquí desde el punto de vista de que hay que estar agrediendo o que se estén agrediendo. Si la pareja no funciona, simplemente hay formas de arreglar las cosas, y si no resulta, bueno, no resulta nomás, pero no hay que llegar a la agresión. Bueno, ahí también tenemos un caso donde, ¿no cree usted que la iglesia, digamos, propiamente tal, sea evangélica, católica o todo, cristiana, ha tenido un rol también fundamental para no permitir que las leyes se creen para dar término a una relación cuando ésta ya no funciona? Bueno, yo la verdad es que la iglesia ya poco, a ver, poco, no, moralmente no la veo en el papel de la defensa del matrimonio ya. Porque mal que mal, yo le digo, la gente joven hoy día ya no se casa, ya no es el problema de que tengan que ir a contraer los nupcios por la iglesia y toda la cosa, ni siquiera por el civil. La gran mayoría de la gente joven hoy en día viven juntos. Yo creo que es bueno, es una cosa sana, que es más saludable. Y mucho, yo creo que porcentualmente, si uno analiza esta situación, yo creo que los que se casan, en general los jóvenes que se casan, es después de haber vivido o convivido un par de años juntos, y ya se conocen. Pero esto es una situación que se da a nivel mundial, no es una cosa de aquí de Chile, y en Chile está recién, hace un poco, unos 10 años, 15 años atrás, empezando. En otros países ya nos llevan mucho la delantera en este sentido. Los cabros generalmente están terminando cuarto medio, ya están saliendo de sus casas, viviendo juntos o teniendo sus parejas, en fin. Pero yo no estoy llamando a la promiscuidad desde el punto de vista de poder acelerar procesos naturales que de una u otra forma se van a dar en cualquier tipo de sociedad, y en particular aquí en Chile. Pero tampoco creo que nosotros podemos hoy en día pretender de que venga la iglesia a imponer situaciones. Ya hace mucho tiempo que Chile ya se independizó como país del poder de la iglesia, así que tampoco ellos tienen mucha moral, porque si no, recordemos los grandes escándalos que han tenido los curas y pastores a nivel nacional con respecto al abuso hacia las mujeres o a menores de edad. Y no solo aquí en Chile, en el extranjero también. Justamente, el problema está que es una situación. Yo escuchaba el otro día, entre otras cosas, en el canal regional, la situación del cura Caradima, y que sí, de una u otra forma reflejaba, y el papel que jugó el propio obispo de aquí de Concepción, Chamolí, que de una u otra forma también estuvo desde el punto de vista de la defensa y de poder esclarecer ciertos puntos que le plantearon los creyentes en un momento determinado, para que incidiera con respecto a algunas respuestas que tenía que dar el clero desde el punto de vista del colegio cardenalicio y el propio Papa, de dar esa respuesta que de una u otra forma reflejó en el fondo una gestión que lamentablemente no se llevó a cabo, pero que hubo intención también del propio obispo local a poder tratar de ayudar a los perjudicados, en este caso a las 5 personas, que el cura Caradima ya todavía está libre de polvo y paja, no ha hecho ningún día preso. Y las víctimas que fueron abusadas no han tenido la satisfacción de que se les haya hecho justicia. No, en absoluto, por lo mismo, porque, bueno, por un lado está el hecho. Por eso también es bueno sentir el apoyo moral que la gente tiene que dar, en el sentido que yo soy de la opinión que el tipo que viola a un menor de edad, el tipo que viola a una mujer, el tipo que hay que... Yo soy... Un tipo así no merece ni siquiera seguir viviendo. ¿Eh? Bueno. A lo mejor sería muy fácil también castigarlo desde el punto de vista de lo que es la de que haya la pena de muerte, pero también yo digo, ese tipo de gente tiene que estar excluida y encerrada de por vida, porque si no sale y va a seguir cometiendo los mismos delitos. Los curas también lo hicieron. Así es. Bueno, estimadas y estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3 y su programa Directo al Grano, el tiempo corre. Ya el dios Cronos es implacable. Estamos prácticamente llegando al término de nuestro programa. Por lo tanto, le dejamos invitado para el próximo viernes, misma hora, en este mismo dial, Radio Espacios FM 107.3, con su programa Directo al Grano. Don Pedro, una opinión para despedirse. Bueno, hoy día lo que es al calor de lo que fue las elecciones, ya está claro cuál va a ser el nuevo consejo. Aunque no hubieron muchas modificaciones, va a seguir manteniéndose porcentualmente la gran cantidad de gente. Esperamos que los problemas que tiene el barrio, que tiene Pedro Río, como así también muchos otros sectores poblacionales de Gran Concepción, seamos capaces de entender de que las necesidades están junto a la gente, está junto a la directiva de la Junta de Vecinos, y hoy es el tiempo de escuchar a la gente, ya es de ir a trabajar a terreno, no tanta oficina, resolviendo cada una de las promesas electorales que se dieron. Yo creo que es la única forma de poder revertir toda esta situación adversa de ese descontento generalizado, de ese 65% de que no fueron a votar, es mostrando con hechos reales que sí la situación se puede revertir y se puede ganar ese espacio que se ha ido perdiendo poco a poco. Muchas gracias. Bien, un próximo programa seguiremos profundizando en estos temas que son de orden nacional y local, comunal, y nos despedimos, como bien digo, del espacio Directo al Grano hasta el próximo viernes, si estamos con salud y vida, y con este espacio musical. Hasta pronto, estimadas y estimados radioescuchas. Las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Latido de nuestro propio corazón.